Si ya sabes cómo me tienes, me la paso pensando en ti, imaginando que rozan nuestras pieles. Y yo vivo buscándote, dime dónde tengo que llegar pa' verte y comerte. Aquí los dos sabemos lo que quiero hacerte. Yo quiero explorarte toda, no es cosa solo de un par de horas. Quiero que duremos toda la noche. Yo sé que tú aún no me conoces. Yo tampoco en nadie confío, pero por ti me meto en un lío. Baby, quiero que duremos toda la noche, pa' que no se te olvide mi nombre y que más nunca tenga otro hombre. Dímelo si me corresponde. ¿Dónde te escondes? ¿Dónde? A tu ex let it go. Sácalo de tu mente porque llegue yo. Y soy un escéptico. Solo creo en ti, soy tu fanático. Solamente dame la oportunidad de comerte toda esta noche nada más. La música alta, la luz apaga, y lo estoy haciéndolo en la intimidad. Como un pintor yo quiero dibujarte. Soy Dalí, tu cuerpo es una obra de arte. Solo quiero una noche pa' devorarte. Déjame tocarte. Déjame tocarte. Como un pintor yo quiero dibujarte. Soy Dalí, tu cuerpo es una obra de arte. Solo quiero una noche pa' devorarte. Déjame tocarte. Quiero que duremos toda la noche. Yo sé que tú aún no me conoces. Quiero que duremos toda la noche, pa' que no se te olvide mi nombre y que más nunca tenga otro hombre. Dímelo si me corresponde. ¿Dónde te escondes? Yeah, yeah. Por más que esté con otra, tú eres la única que me sube la nota. Si piensas que hay una más rica, te equivocas. Tú no tienes compa, tú eres otra cosa. Me tienes mal, ese jumper me dan ganas de pecar. Contigo quiero experimentar, no quiero jugar. Pero pa' serte sincero, desde que te lo metí contigo me quiero quedar. Si tú llamas, piché hasta la loca. Ya tú no lo quieres, de lejito se te nota. Él ni siquiera sabe cómo se te toca. Yo te caliento sin quitarte la ropa. Escribí un par de canciones dentro al mixtape. Mami, yo me conozco tu dirección sin el Waze. Todavía tengo tu perfume en mi suéter, babe. Si quieres volver, déjame saber. Quiero que duremos toda la noche. Yo sé que tú aún no me conoces. Yo tampoco en nadie confío, pero por ti me meto en un lío. Baby, quiero que duremos toda la noche, pa' que no se te olvide mi nombre.